Capítulo 11 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Hicieron rodar el sillón hasta la puerta que se abría al otro extremo de la sala. Todos los que formaban la comitiva al entrar llenaron a la abuela de parabienes. Aunque había sido muy extravagante su conducta, aquel triunfo lo perdonaba todo. Y ya el general no temía comprometerse ante el público por su parentesco con tan rara mujer. Felicitábala, sonriendo de buena gana, complaciente, como quien acaricia a un niño. Estaba visiblemente afectado, como todo el público, que cuchicheaba señalando a la abuela. Muchos daban un rodeo para verla más de cerca. Mr. Astley hablaba de ella aparte con dos compatriotas. Algunas señoras la contemplaban con solemne admiración, como a una maravilla. De Grieux se deshacía en felicitaciones y cumplidos. «¡Quelle victoire!» exclamaba. «Mais, madame, c'était du feu!» comentaba Blanca con obsequiosa sonrisa. «Sí, en un momento he ganado 12.000 florines. Eso sin contar el oro. Con el oro lo menos hacen 13.000. ¿Cuánto representa para nuestra moneda? ¿6.000 rublos?» Le dije que más de 7.000, y al cambio actual quizá llegasen a 8.000. «Pues ya vale la pena esa cantidad. Y vosotros vivís aquí con los brazos cruzados sin hacer nada. Potapich, Marfa, ¿habéis visto?» «¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo ha hecho madrecita? 8.000 rublos!» exclamó Marfa agitándose toda. «Toma, aquí tenéis 5 monedas de oro para cada uno». Potapich y Marfa se precipitaron a besarle la mano. «Dadle también un Federico a cada uno de los mozos. Dáselo en oro, Alexei Ivanovich. ¡Qué lacayos son esos que me saludan! Dales también un Federico de oro». «Madame la princesse, un pauvre partier, malheur continuel, les princes russes sont si gérineux». Un hombre bigotudo con sonrisa adulona, que llevaba una amplia chaqueta raída y un chaleco de subido color, se acercaba gimiendo y, sombrero en mano, al sillón de la abuela. «Dale un Federico de oro. No, dale dos y basta, porque no acabarían nunca. Alzadme y sacadme fuera. Praskovia», añadió volviéndose a Paulina, «mañana te compraré un vestido y otro para Mademoiselle... ¿cómo se llama? Mademoiselle Blanche, ¿verdad? También le compraré un vestido. Díselo en francés, Praskovia». «Merci, madame», agradeció la francesa guiñando a De Grieux y al general. Este no podía ocultar su turbación y dio un suspiro de alivio cuando entramos en la avenida. «¿Y Fedosia? No va a quedar poco sorprendida», dijo la abuela, acordándose del ama del general. «También quiero regalarle un vestido, ¿eh? ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Dale esto a ese pobre!» Un hombre andrajoso, encorvado, pasaba por la carretera mirándonos. «Quizá no sea un pobre, sino un vago, abuela». «¡Dale un florín! ¡Dáselo!» Me llegué al hombre y se lo di. Me miró con asombro, pero se guardó el dinero. Apestaba a alcohol. «¿Y tú, Alexei Ivanovich, aún no has probado suerte?» «No, abuela». «Sin embargo, ve cómo te brillaban los ojos». «Probaré, abuela. Algún día probaré». «Y pon el cero sin miramientos, ya verás. ¿Cuánto dinero tienes?» 20 federicos de oro, abuela». «No es mucho. Yo te daré 50 federicos de oro. Te los prestaré si quieres. Toma, coge este rollo. Pero no esperes que haga contigo igual, amigo, que no voy a darte nada», dijo de repente volviéndose al general. Este lanzó un respingo y no dijo nada. «Quel diable, c'est une terrible ville», murmuró De Grieux entre dientes, con el ceño fruncido. «¡Un mendigo! ¡Un mendigo! ¡Otro mendigo!», gritó la abuela. «¡Dale también un florín a Alexei Ivanovich!» Era un anciano de cabeza blanca, con una pierna de palo que vestía larga levita azul y se apoyaba en un grueso bastón. Parecía un veterano, pero cuando le ofrecí un florín, di un paso atrás y me miró furioso. «Was ist der Teufel?», gruñó, y me lanzó una docena de injurias. ¡Oh, es un loco! Exclamó la abuela, despidiéndolo con un ademán. ¡Adelante! ¡Tengo apetito! ¡Ahora, a comer inmediatamente! Luego descansaré un poco y volveremos. ¿Quiere volver a jugar, abuela? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso he de mirar vuestra siesta? Madame, advirtió de Grieux acercándole. Les chances peuvent tourner. Un solo mauvais chance et vous perdez tout. Surtout avec votre Dieu, c'est terrible. Vous perdez absolument, añadió Blanca. ¿Y a ustedes qué les importa? No perderé el dinero de ustedes, sino el mío. ¿Y dónde está Mr. Astley? Me preguntó. Se ha quedado en el casino. Lo siento, es un buen hombre. Al llegar a casa, la abuela encontró al Oberkellner en la escalera. Lo llamó y le habló ponderando su suerte. Luego mandó venir a Fedosia. Le regaló 3 federicos de oro y ordenó que sirvieran la comida. Fedosia y Marfa se desvivieron sirviéndola. «Yo no dejaba de mirarla, madrecita», charlaba Marfa. Y le decía a Potapitch, «¿Qué irá a hacer la señora? Y me veo el dinero en la mesa. ¡Santo cielo, el dinero! En mi vida había visto tanto junto, y allí todo era señorío, nada más que señorío». «¿De dónde vienen todos esos señores, Potapitch?», pregunté. Elevé al cielo el pensamiento, pidiendo para usted la protección de Nuestra Señora, madrecita, mientras el corazón se me encogía. Temblaba de pies a cabeza. ¡Que Dios le ayude!, pensaba. Y Dios le ha dado suerte. No he parado un momento de temblar, señora. Aún me dura el temblor. ¡Alexey Ivanovich! Después de comer, a eso de las 4, ven a buscarme y volveremos. Ahora déjame un momento. Y no te olvides de avisar a un médico, porque he de tomar las aguas. ¡Anda ahora, porque si no te olvidarías! Me separé de la abuela medio aturdido. Trataba de imaginarme la situación que se le creaba a nuestra gente y el sesgo que tomarían las cosas. Era evidente que nadie, y menos el general, acababa de salir del asombro. La llegada de la abuela, en vez del telegrama anunciando su muerte, que se esperaba con la ansiedad de quien ha de heredar una fortuna, destruía de tal manera sus planes e ilusiones que la hazaña de la ruleta acabó de trastornarlos hasta el punto de que todos parecían estupefactos. Sin embargo, esta aventura tenía más importancia que la primera del viaje, pues a pesar de haber repetido que no daría dinero al general, ¡bah!, no había por qué abandonar toda esperanza. De Grieux, que estaba interesado en todos los negocios del general, no la perdía al menos. Tampoco la perdía Blanca, tan interesada en la buena marcha de los negocios del general como puede estarlo una novia en la fortuna de su futuro esposo. No solo no perdía la esperanza, sino que pondría a prueba sus artes de hechicería para conquistar a la abuela, ofreciendo en esto vivo contraste con la orgullosa e incomprensible Paulina, que no sabía atraerse el favor de nadie. Mas, ahora que la abuela había tenido un éxito tan enorme en la ruleta, ahora que se había mostrado tan clara y típicamente la personalidad de la abuela, vieja imperiosa y contumaz, tombée en enfance, ahora quizá todo estaba perdido. Porque estaba contenta como un niño, tan contenta que de seguro volvería a jugar hasta perderlo todo. ¡Válgame el cielo! Dios me perdone si me río al pensar que cada federico que apostaba la abuela caía en el corazón del general como un cuchillo afilado. Volvía loco a de Grieux, y enfurecía a la francesa, que veía apartarse la copa de sus labios. Siendo de notar que aun en la alegría del triunfo, cuando la abuela repartía el dinero a manos llenas y tomaba por pobres a todos los vagabundos, le había repetido al general que nada esperase de ella, lo cual probaba la obstinada resolución con que llevaría a cabo su promesa. Era peligroso, peligroso. Estas reflexiones se agitaban en mi mente mientras subía a mi cuarto del último piso. Todo ello me interesaba enormemente, aunque hubiese adivinado los motivos principales por los que se movían ante mí los actores, pero no conocía bien los secretos, las intrigas del drama. Paulina nunca fue del todo franca conmigo. Generalmente, después de haberme hecho ciertas confidencias, se burlaba de todo lo dicho o trataba de tergiversar el sentido, dándole otro giro. ¡Oh! ¿Me había ocultado tantas cosas? No obstante, preveía que el desenlace de tan misteriosa y violenta posición no tardaría en presentarse. Otro golpe y todo quedaría deshecho y manifiesto. Apenas me inquietaba por mi propia suerte. Me hallaba en una extraordinaria disposición de espíritu. No tenía más que 20 federicos de oro. Estaba en tierra extraña, sin oficio ni beneficio, sin esperanza ni plan ninguno. Y no obstante, no me preocupaba lo más mínimo. A no ser por Paulina, me hubiera abandonado a la risa que producía la tragicomedia que se acercaba. Pero temblaba por Paulina. Presentía que iba a decidirse su destino, aunque no era esto lo que me inquietaba. Penetrar su secreto es lo que quería. Deseaba verla, acercárseme y decirme: «Te amo». Y si no esto, si esto no fuese más que una loca pretensión mía, entonces... Bueno, ¿qué importa? ¿Acaso sabía lo que deseaba? Parecía un loco. No más deseaba estar a su lado, en su zona de luz para siempre, para toda mi vida. No pensaba en nada más. ¿Cómo podía dejarla? Al pasar por un corredor del tercer piso, noté como una sacudida interior. Me volví y, a 20 pasos, vi a Paulina que salía de una habitación y, como si me hubiera estado esperando, me hizo señas. «Paulina Alexandrovna, ¡Chitón!». «Figúrese», le susurré, «que ahora mismo he sentido como si alguien me diese con el codo. He vuelto la cabeza y la he visto. Es que irradia usted un fluido eléctrico». «Tome esta carta», pronunció Paulina con ansiedad, sin escucharme, «y entréguele en manos de Mr. Astley al momento. Dese prisa, se lo ruego. No espere respuesta. Él sabrá». No acabó la frase. «¿A Mr. Astley?», repetí sorprendido. Mas Paulina había cerrado la puerta tras sí. «Ah, con que mantienen correspondencia». Corrí enseguida en busca de Mr. Astley. No estaba en su hotel y volví al casino, cuyas salas recorrí sin hallarlo. Ella regresaba humillado, casi desesperado, cuando lo distinguí en un grupo de jinetes y amazonas ingleses. Le hice señas, lo detuve y le entregué la carta. No tuvimos ni el tiempo de cruzar una mirada, pero sospecho que Mr. Astley fustigó al caballo intencionadamente. ¿Era lo mío tortura de celos? Me sentía el corazón hecho pedazos. Ni siquiera quería conocer lo que se escribían. ¿De modo que ella se le confiaba? Su amigo, pensaba, es claro. Aunque no sé cuándo ha tenido el tiempo para hacérsele amigo. ¿Pero hay amor en tal caso? Claro que no, me contestaba el sentido común. Pero en estos casos no vale gran cosa el sentido común, y siempre quedaba un punto por esclarecer. El asunto se complicaba desagradablemente. Al entrar en el hotel, el portero y el Oberkellner se acercaron a decirme que me esperaban, que ya habían mandado a preguntar 3 veces dónde estaba, con encargo de que cuando llegase subiera inmediatamente a las habitaciones del general. Me presenté en la peor disposición de ánimo. Allí estaban de Grieux y Blanca, sin su madre, que, por lo visto, era una madre postiza que no hacía falta cuando había que tratar asuntos serios, de los que seguramente no conocía gran cosa. Estaban discutiendo acaloradamente con el general a puerta cerrada, cosa nunca vista. Al acercarme, oí la voz insolente del francés y los furiosos chillidos de la joven, de los que se defendía el general en tono de lastimosa humildad. A mi vista, procuraron todos dominarse. De Grieux se alisó el cabello, dibujando en la ira de su rostro esa fingida sonrisa propia de la urbanidad francesa, que tan odiosa se me hace. El pobre general adoptó un aire de dignidad en su abatimiento, por costumbre. Solo Mademoiselle Blanche, que ardía en ira, se condujo con naturalidad. Lo único que hizo fue callar para fijar su vista en mí con impaciente expectación. He de advertir que hasta entonces me había tratado despectivamente, sin dignarse contestar a mis saludos y fingiendo no verme. «Alexei Ivanovich», comenzó el general con acento suave y afectuoso, «permita que le diga que es muy extraño, pero muy extraño. En fin, su conducta para conmigo y mi familia. En fin, que es extraño, excesivamente extraño». «¡Eh! Ce n'est pas ça», opuso de Grieux en tono humillante de desprecio, que no dejaba duda de que él dominaba la situación. Monsieur, monsieur, no te sais, general, se trompe. Traduzco lo demás al ruso, hablando así. Quiere decir, es para prevenirle, o mejor, para rogarle encarecidamente que no provoque su ruina. Sí, su ruina. No tengo por qué enmendar la frase. ¿Cómo? ¿Cómo? Se le ha elegido a usted guía, o no sé cómo expresarlo, de esa vieja. Cette pobre, terrible, vile, dijo el francés vacilando. Y usted sabe que lo va a perder todo. Se jugará toda su fortuna. Ya sabe usted cómo juega, porque lo ha visto. Si empieza a perder, no querrá levantarse por terquedad, por rabia, y lo perderá todo. Se lo jugará todo. Y ya sabe usted que no es así como se recobran las pérdidas. Y luego, luego... Y entonces, apuntó el general, arruinará usted a toda la familia. Ella no tiene otros herederos que nosotros. Y le digo sinceramente que mis asuntos van por mal camino, por mal camino. Ya usted debe sospechar mi situación. Si ella pierde una suma considerable, o lo que Dios no quiera, toda su fortuna, ¿qué será de mí y de mis hijos? Y se volvió a de Grieux. Al decir de mí, se había dirigido a la francesa, que le volvió la cara con desprecio. ¡Alexei Ivanovich! ¡Sálvenos! ¡Sálvenos! Pero, ¿cómo, general? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Acaso toco algún pito en el asunto? ¡Niéguese! ¡Niéguese! ¡Abandónela! Si lo hago, otro ocupará mi puesto. ¡Ce n'est pas ça! ¡Ce n'est pas ça! Volvió a interrumpir de Grieux. ¡Qué diable! No, no la deje. Pero aconséjela al menos. Disuádala. Apártela de la ruleta. No le deje arriesgar mucho dinero. Distráigala de algún modo. ¿Cómo podría yo hacer eso? Si quiere encargarse usted mismo, monsieur de Grieux, añadí con toda la ingenuidad de que fui capaz. En este momento, sorprendí una mirada de inteligencia entre los franceses y, en el rostro de Grieux, se pintó una emoción que no pudo disimular. «El caso es que ahora no me aceptaría», se lamentó, haciendo un ademán de impotencia. «Veremos más tarde». Y volvió a mirar significativamente a su paisana. «Oh, mon cher, monsieur Alexis, soy si bon», intercedió esta, dando un paso hacia mí y estrechándome ambas manos con calor mientras me dirigía una mirada fascinante. «Diablos, aquella cara del demonio sabía cambiar en un momento». Y entonces tenía una expresión de niña dulce y traviesa que implora un favor. Y al terminar la frase me hizo un guiño de picardía que los otros no vieron. Parecía manifestarme que todo dependía de mi voluntad, pero resultaba de una grosería horrible. El general dio un brinco materialmente. «Alexei Ivanovich, perdone que le haya tratado hace poco. No era mi propósito». Se lo pido, se lo suplico, se lo imploro inclinándome ante usted a usanza rusa. Usted solo puede salvarnos. Uno mis ruegos a los de Mademoiselle de Comminges. Ya comprende, añadió indicándome a su novia con la mirada. Daba lástima verlo. En aquel momento dieron en la puerta tres golpes discretos, tímidos. Abrieron la puerta, junto a la cual estaba el camarero de servicio y a pocos pasos Potapich, que venía de parte de la abuela con encargo de llevárseme enseguida. «Está enfadada», me dijo Potapich. «Pero si no son más que las 3:30». «No ha podido dormir, no cesaba de agitarse, hasta que se ha levantado pidiendo el sillón y su presencia. En el portal espera». «¡Quel merger!», exclamó de Grieux. Encontré a la abuela en la escalinata, fuera de sí al ver que yo tardaba. Le era imposible aguardar hasta las 4. ¡Vamos!, gritó. Y todos nos dirigimos al casino. Fin del capítulo 11.